Volando viene la carta de Gracielita, la que dice que me quiere. Volando, volando viene, volando, volando llega la carta de Gracielita, la que dice que me quiere. Y dice que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ya, ya, ya, y pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ya, ya, ya, y pa' mí solito. No me la quiten, que es pa' mí solito. ¿Por qué te fuiste dejándome abandonado? Sabiendo que yo te quiero y con mi vida estás acabando. Graciela, ¿por qué te fuiste dejándome abandonado? Sabiendo que yo te quiero y con mi vida estás acabando. Ahí dice que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ya, ya, ya, y pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ya, ya, ya, y pa' mí solito. ¡Ay! Me la llevo, me la llevo. ¡Upa! ¡Ay! No importa nada, porque Gracielita ha dicho que ella siempre será mi amada. Cuando se quiere de veras, la ausencia no importa nada, porque Gracielita ha dicho que ella siempre será mi amada. Y dice que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ay, ay, ay, pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, que pa' mí solito, ay, ay, ay, ay, pa' mí solito. ¡Vaya! ¡Alta forma!